Había algo en el bello rostro de Sonia que despertaba su interés. En ese segundo pensó que sería capaz de defenderla de todo lo que le pudiera ocurrir. Él le ofreció pasar y estuvieron largo rato mirándose sin decir nada. Hasta que Sonia rompió el silencio para agradecerle lo que había hecho por su padre el día anterior. Raskolnikov sonrió nervioso, pero intentó parecer complacido. Entonces la joven le contó que Catalina Ivanovna había atravesado una noche de locura y que ella había tenido que hacerse cargo de sus hermanitos. «Está muy mal, pobre», dijo. «Su enfermedad, la miseria, esta muerte». Los ojos de la joven se poblaron de lágrimas. Raskolnikov se arrimó despacio para consolarla y ella se dejó abrazar. En el fondo, Raskolnikov sintió que era ella quien lo estaba consolando a él. El joven se levantó y abrió un pequeño cajón de su cómoda. Sacó de allí unos cuantos rublos y se los ofreció. «Es todo lo que tengo. Seguramente lo necesitarán más que yo», dijo. Sonia se resistió a tomarlos mientras se secaba las lágrimas. Raskolnikov insistió. Le agarró la mano temblorosa y depositó los billetes en la palma. «No sabes el favor que me ha hecho tu padre», explicó. «Por eso ustedes se merecen este dinero más que yo». Finalmente, la joven aceptó. «Usted es un hombre de bien». Agradecida, se dispuso a marchar cabizbaja. Él la acompañó a la puerta. Vacilando, se detuvo y le preguntó si conocía a las mujeres que habían sido asesinadas el otro día. Sonia se sorprendió por la pregunta y tartamudeó al responder. «No tanto a Aliona Ivanovna, pero sí, era muy amiga de su hermana Lisbeth». En ese momento, Raskolnikov sintió una mezcla de odio y amor que le atoraba la garganta y no le dejaba respirar. «¿Es necesario que le revele que maté a Lisbeth?», pensó.